Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en este programa, su programa de Enfoque Antropológico Raíces, aquí en Radio del 90.5 de frecuencia modulada, que pueden escuchar aquí en Monterrey, por supuesto, y por internet mediante la página radiodem.com.mx. También, pues, este programa Raíces, como ya saben, cuenta con varias páginas, redes sociales para que se vayan comunicando con nosotros. Tenemos la página directamente en Facebook, Raíces UDEM, todo pegado, y tenemos también Instagram, nuestra cuenta raíces-bajo UDEM. Esta entrevista que tenemos preparada para ustedes, pues la pueden descargar libremente, la pueden compartir también libremente desde la página raicesudem.blogspot.mx. Esta semana vamos a regresar al el hermoso estado de Guanajuato, ahí con sus tradiciones arqueológicas, sus culturas arqueológicas antiguas, y vamos a regresar en particular en un sitio que, bueno, ahí en lo personal me ha fascinado cuando lo pude visitar el año pasado. Me quedé tan fascinado por el sitio que tenemos ahí la suerte de poder haber hablado primero con Rosana Quiroz, en su momento de arqueoastronomía en Cañada de la Virgen, pero también, pues, directamente con una de las encargadas ahí del proyecto en Cañada de la Virgen, que es Gabriela Cepeda. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás desde Guanajuato? Hola, ¿verdad? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues nosotros estamos bien contentos porque vamos a poder seguir hablando en particular de los contextos funerarios que han encontrado justamente en Cañada de la Virgen. Quizás valdría la pena, Gabriela, que nos vuelvas a contextualizar un poquito rápidamente así el sitio de Cañada de la Virgen, tanto en el espacio como en el tiempo. A ver, ¿qué nos dice al respecto? Claro que sí. Mira, Cañada de la Virgen se encuentra a escasos 35 kilómetros de la población de San Miguel de Allende. Esto quiere decir que estamos en el estado de Guanajuato, en la porción oriental, y estamos pues bastante cerca de Guanajuato, de Celaya y del centro de México. Dentro de lo que sería en el ámbito arqueológico, pues estamos situados entre fronteras. Toda esta cuestión de la frontera del río Lerma, ¿no? Uh-huh. Se definió en el siglo XVI por Kirchhoff, y bueno, nos pone en una situación de confluencias de diferentes grupos étnicos, ¿no? Entonces, estamos participando de grupos cazadores-recolectores en un principio, grupos agricultores, grupos cazadores-recolectores posteriores, y bueno, en esta dinámica es que situamos a Cañada de la Virgen en una región que no está, por supuesto, aislada, sino que comparte, junto con 80 sitios más que localizó en su momento Luis Felipe Nieto y Donald Patterson, en la cuenca central del río Laja, ¿no? Esa es la porción en la cual se encuentra Cañada de la Virgen. Bueno, lo que nos toca el día de hoy es hablar de un contexto ahí muy, muy interesante, quizás pues uno de los más vislumbrantes ahí que he encontrado en Cañada, que es el entierro de quien apodaron el Jerarca. Y en este sentido, ahí me gustaría, en el primer momento, que nos explicas en qué circunstancias ahí se detectó este entierro y, bueno, cómo ahí lo pudieron excavar o cómo lo pudieron registrar. Mira, fue incluso hasta circunstancial, porque en algún momento, en el basamento piramidal, en la parte, la cúspide, pues, incluso habíamos ya cerrado el proceso de excavación porque el sitio, bueno, la intención era su apertura al público y la idea no era mover muchos contextos arqueológicos, ¿no? Uh-huh. Había sido fuertemente afectado el basamento, incluso quedó partido a la mitad. Esto dio motivo a pensarse que en algún momento podría haberse tratado de un templo doble, uh-huh, pero no, en realidad lo que pasó es que sí se dinamita lo que fue el templo, la parte superior, y nosotros cerramos en algún momento excavación y decidimos que no íbamos a abrir el mural, pues teníamos restos de pintura y salían, pues se observaban en la parte suroeste del basamento, se observaban los restos de la pintura. Uh-huh. Comentando en algún momento con el Consejo de Arqueología, pues me dijeron, bueno, pues si excavas para ver si hay continuidad de restos de pintura, pues va a ser un problema la conservación misma, ¿no?, de la pintura, y eso lo sabemos todos los arqueólogos, que pues si destapamos, el problema no es en sí el hallazgo, que siempre es maravilloso, sino la conservación del mismo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en algún momento estuvimos platicando incluso con Luis Felipe Nieto para ver si él había sondeado esta parte de la cúspide del basamento, que era como una bolita, ¿no? Se veía simplemente un acumulamiento de piedras. Y él nos comentó que en efecto había sondeado ciertos puntos e incluso había logrado saber que el mural continuaba. Entonces, bueno, discutimos esto en mesas técnicas y decidimos que, bueno, pues que había que abrirlo, pero pues sabíamos que lo que teníamos allí pues era un cuarto aproximadamente de 5x6 con rellenos de rellenos constructivos, ¿no? De volúmenes constructivos que iban a ser bastante complicados su excavación, porque, bueno, pues tú lo sabes como arqueólogo, pues no eran rellenos en sí, sino volúmenes culturales, ¿no? Va. Entonces, bueno, tomamos la decisión y el Consejo de Arqueología lo aprobó y, bueno, pues comenzamos a excavar, ¿no? Va. Así que fue cuando nosotros, por ejemplo, vimos la huella de la excavación que había hecho Luis Felipe Nieto, pues Luis Felipe Nieto quedó como a 1.5 metros del entierro, del jerarca. Súper cerquita. ¿No? Sí, o sea que a él no le tocó, no le tocaba, ¿no? Ni modo. Y pues nos tocó a nosotros. No era su momento. Sí, no era exactamente su momento, ¿no? Entonces, y cuando nosotros en realidad nunca pensábamos que íbamos a encontrar un entierro ahí, y menos de esa envergadura, ¿no? Y menos de la antigüedad que registró, ¿no? La discusión una vez que tuvimos a la vista el contexto funerario, que bueno, empezamos pues a excavar desde arriba con unas calas de aproximación por los costados, todo este material pues se tuvo que registrar absolutamente, tanto en contextos de superposición arquitectónica, como pues para tener diferentes muestras para fechamiento, ¿no? Fue labor titánica, podríamos decirlo, mucho trabajo. Y pues las presiones también económicas eran en ese momento tremendas, ¿no? Porque bueno, la idea era pues la apertura al público y pues nosotros estábamos tardándonos mucho en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Bueno, pero bueno, ya cuando empezaron a aparecer pues las primeras evidencias de que teníamos un entierro, pues fue casi aproximadamente 1 metro de cerámica matada. La mayoría, estamos hablando de cerámica blanco levantado, ollas, todas ollas blanco levantado, ollas sin uso doméstico aparente, pero bueno, de esta tradición que es muy, muy persistente en esta región de la cuenca central del río Laja, que bueno, son estas grandes ollas, pues aparentemente contenedoras de líquido, posiblemente pulque. No hemos hecho análisis al respecto, pero contenedoras de algún líquido, ¿no? Va. No tienen base, entonces, pues, en efecto, tuvieron que haberse sostenido de alguna otra manera. Una vez que detectamos, pues, ya el inicio del cráneo del jerarca, pues sí, pues fue emocionante para todos, ¿no? Claro, ¿cómo no? Muy emocionante, incluso, pues, la propia resina que tenía en el cráneo, ¿no? Pues ya nos empezó a marcar aspectos distintos, la ausencia misma en ese momento de rodillas hacia abajo, ¿no? No hay presencia de rodillas hacia abajo, no tenemos esta parte del cuerpo humano, ¿no? Desde un principio la propia posición del mismo, pues el mismo lugar en donde fue enterrado, en ese momento la excavación le estaba llevando Francisco Javier Martínez Bravo, que historiador y arqueólogo, hizo arqueología en Rusia, historia en México y trabaja para la Universidad de Guanajuato. Él estaba haciendo trabajaba con nosotros en una temporada de campo junto con Ricardo Díaz y Damián Barrales, antropólogos físicos los dos, y pues casi todos los arqueólogos estábamos por ahí, pues nos pegamos, ¿no? al por supuesto al entierro. Y poco a poco se procedió a irlo descubriendo. Al principio se pensó que era femenino, incluso decíamos, ya tenemos aquí nuestra Reina Roja, acabábamos de presentar el libro de Malvido, de Adriana Malvido, de la Reina Roja, de la Reina del Palenque, de León, ¿no? Sí, sí, sí. Y decíamos, mira, acá ya también nosotros tenemos nuestra Reina Roja. Y bueno, pues la discusión interna entre los colegas era, pues, a qué etapa estaba correspondiendo, ¿no? Yo insistía mucho que, pues, no podía ser la tercera, que realmente tenía que estar asociado a la segunda, es decir, que tendría que estar entre 670 a 870, ¿no?, máximo. Lo que en escala mesoamericana llamaríamos, pues, lo que es el fin del clásico, el epiclásico. Exactamente, no. Exactamente, ¿no? Y la discusión interna con Francisco era que definitivamente no podía ser un entero tolteca. Él decía y argumentaba que mucho de la composición misma del entierro le hacía ver, ¿no?, la presencia tolteca en la zona. Yo le decía que no podía ser después del 900, porque por encima del entierro pues había verdaderamente una capa casi de 3 metros que lo cubría, y que esa justamente era la capa que nosotros habíamos documentado hacia el 900. No, en ese momento lo había documentado Luis Felipe Nieto, que era el que tenía la única muestra de carbón 14 de la época de 900, ¿no? Gabriela, sí. Vamos a hacer una primera pausa musical. Sí. Vamos a quedarnos ahí con unos elementos ahí de suspensos para entender, bueno, quién era este personaje, porque quedan ahí muchas preguntas pendientes. Regresamos luego contigo para seguir hablando entonces del jerarca de Cañada de la Virgen. Me parece estupendo. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM, están escuchando Raíces, ahí con un servidor, Bertrand Objoa, maestro de humanidades aquí en la universidad. Estamos acompañados el día de hoy por la arqueóloga Gabriela Cepeda, que trabaja en el sitio de Cañada de la Virgen en Guanajuato. Estamos evocando ahí, pues, uno de esos varios entierros, contextos funerarios que se han encontrado en este sitio de Guanajuato. Y estábamos comentando que este personaje ahí tiene peculiaridades, ¿verdad? En particular el hecho que no se vean ahí sus rodillas. Tiene un contexto ahí de también mobiliario que lo iba acompañando. Y bueno, ahí de los elementos ahí que podíamos evocar quizás rápidamente, porque también se nos va el tiempo tan rápido cuando hacemos esas entrevistas, pero me gustaría que nos comentaras, quizás, ¿había una orientación preciso ahí de los restos óseos? ¿Eso sí, es claro. Una? Sí, ¿y dos? El entierro está este-oeste, en la parte sur-oeste. O sea, replica lo que se ve cuando uno sube ahí la pirámide, está en el mismo sentido. ¿Recuérdanos la orientación de la pirámide? Cañada de la Virgen está orientada este-oeste. También, o sea, que replica también ahí la disposición de la pirámide, eso es una. Y la segunda es, hablando ya, como estamos hablando un poquito de antropología física, sí, en términos de estudios bioarqueológicos, ¿qué han revelado ahí, si se han hecho estudios, cuáles resultados tenemos? ¿Han contemplado estudios de ADN eventualmente también, para saber un poquito más de este personaje, con cuáles otros grupos étnicos puede haber sido relacionado en el pasado o está más adelante? Sí, sí, bueno, claro que sí. Del Entierro 13 en realidad tenemos pues absolutamente pues todos sus datos osteológicos. Sabemos cuánto medía, fue un personaje de 52 años, fue diestro. Okay. Midió 1.63, fue un personaje robusto, tuvo varias fracturas, incluso fractura nasal, fractura de clavícula, perfectamente bien consolidadas. Tuvo mucho sarro, ¿sí? Había poca limpieza bucal en este personaje, o sea, no se lavaba perfectamente bien los dientes. Sí. Hay también osteoporosis, un poco de osteoporosis en este personaje, y también tenemos presencia de anemia, ¿no? Okay. Tenemos algunas anomalías craneanas. En él no tenemos deformación craneana, ¿no? Va, en este personaje no lo hay, ¿no? En ese sentido sí tenemos bastante avance con respecto de quién es el jerarca en este sentido, ¿no? Uh-huh. En sí la población, en sí es interesante, la mayor parte de la población que tenemos engañada a la Virgen, pues en efecto es de la élite, y hay deficiencia en hierro. Va. Entonces habría que preguntarnos si esta gente tiene deficiencia en hierro, qué está pasando con el común del resto de la población, ¿no? Uh-huh. Traumatismos bien consolidados, lo que nos habla de una pues de una buena medicina en esta época, ¿no? Para aguantarlas. La fecha del jerarca, bueno, el jerarca, lo que fechamos del jerarca fue exactamente, déjame, aquí te confirmo, fue exactamente una vértebra que fue la que se mandó a fechar a Beta Analytic. Uh-huh. Y bueno, la calibración que nos dio Beta Analytic fue de 800 a 520 antes de Cristo, uh-huh, en segundo signo de calibración. Esto lo volvimos a ratificar porque, bueno, estábamos hablando de que teníamos casi 1100 años de diferencia antes de la primera piedra de Engañada de la Virgen, o sea, el personaje muere, ajá, 1000 años antes de que se construyese Cañada. Vaya. De la Virgen. Vaya. Cañada de la Virgen se construye de 540 a 1050. Incluso alrededor de 980, el sitio comienza a ser progresivamente abandonado. Vaya. De las 24 fechas de carbón, de fechas que nosotros tenemos directas, absolutas, ninguna nos marca más allá de 980. La fecha que nos habla hacia 1050 es una que obtuvo Luis Felipe Nieto de la tercera etapa constructiva y nos habla hasta 1050, ¿no? Entonces, en realidad, sí están alrededor de 980 construyendo su tercera etapa constructiva, que faltaba muchísimo volumen constructivo, uh-huh, que es el que en efecto a nosotros como arqueólogos nos permitió y nos protegió la segunda etapa, ¿no? Porque el relleno constructivo, Cañada Virgen tuvo mucho saqueo hormiga de piedras labradas, de escalinatas, ¿no? Claro. Y mucho de la tercera etapa, del avance de la tercera etapa se perdió, y la segunda es la que se conservó por haber estado cubierta con estos volúmenes constructivos, ¿no? Bueno. La ratificación de esta fecha del jerarca nos la dio Física del UNAM, el doctor Lucio, sobre 400 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, si nos ponemos en esa fecha, 400 años antes de Cristo a 540, pues sigue habiendo un lapso de 1000 años de tiempo, en donde, pues, ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué se le conserva? ¿Cómo se le conserva? Y las preguntas hacia la conservación es que hay una postura de un antropólogo físico, de un forense, que dice que en efecto pudo haber habido un tratamiento de postmortuario. Mortuario, sí. En petate, de conservación en petate. Ah, okay. No momificación. Okay. O sea, no tenemos constancia de una posible momificación del personaje, ¿no? Qué interesante. Es decir, tendríamos lo que sería el atado de hueso, el embalsamado, no embalsamado como hacia la momificación como lo hacen los peruanos, sino como lo se hacía en Mesoamérica. Un poco también como este bulto que apareció en Simapán recientemente en 2014, uh-huh, en donde sí está el resto del petate, sí están muchos más de los restos orgánicos, que pues lamentablemente en Cañada de la Virgen no los tenemos, uh-huh, y solo tenemos la impronta, ¿no? Tuvimos la impronta, la huella del petate y la huella de una posible camilla, una camilla en donde fue depositado, ¿no? Seguimos con este programa de Raíces, en el cual estamos hablando del, pues, el entierro del jerarca en Cañada de la Virgen. Está con nosotros desde Guanajuato la arqueóloga Gabriela Cepeda, y bueno, ahí tratando de entender un poquito quién era este personaje. Gabriela, en el tiempo ahí que nos queda antes de cerrar este programa, es decir, ahí 3-4 minutos, me gustaría ahí que nos comentaras, bueno, ¿qué tanto nos queda ahí por saber del jerarca? ¿Qué estudios están en proceso? Ahí para cerrar también, ¿cuáles referencias nos recomendaría para conocer un poquito más de este jerarca, para visualizarlo quizás? Claro, bueno, mira, pues ADN, ¿no? Hay que seguir insistiendo en esto. Las muestras están tomadas, las muestras están procesadas, tú lo sabes, no es fácil tampoco, son también, pues, laboratorios costosos. Claro. Tenemos un convenio con el Sindestab de Langevio aquí en Irapuato, la doctora Carla Sandoval es la que, pues, está muy entusiasta con esto. Las muestras ya están limpias, están procesadas, ya se extrajo el ADN. Ahora, ¿qué está pasando? Pues que no hay el dinero suficiente, ¿no? Faltan aproximadamente como 5 millones, pues, para hacer todo esta secuenciación, ¿no?, que es la palabra correcta, sí, para poder obtener el ADN. Va. De ahí, pues, hay que tener también el ADN actual, vigente, de los pueblos otomíes, porque, pues, nuestra propuesta es que estamos ante pueblos otomangues, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues, estos son los pueblos de origen, ¿no? De origen de esta región y de origen de este lugar, ¿no? Va. En un principio habíamos pensado que posiblemente por las fechas antiguas podría inclinarse quizás hacia pueblos tumbas de Tiro, pero bueno, estamos descartando esa hipótesis y estamos más bien pensando hacia pueblos otomangues, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Pues son preguntas que también tienen que ver con la lingüística y que también tienen que ver con, pues, definir, ¿no?, esta lengua tan antigua, pues, que es la primera en Mesoamérica, uh-huh, porque, pues, hay propuestas que están viniendo del Pacífico, hay propuestas que están viniendo de la... del Golfo. Inclusive, ¿no?, inclusive se dice que era probablemente la lengua la dominante en Teotihuacán. Hay propuestas acerca de eso, ¿eh? Así es. De hecho, creo que uno de los grupos lingüísticos de poder, ¿no?, fueron estos pueblos otomanianos, uh-huh, en Teotihuacán, ¿no? Va. Que, pues, ya vistos desde otra manera, pues, son pueblos fundadores de muchísimas cosmovisiones, ¿no? Y desde Teotihuacán mismo, ¿no? Incluso, pues, la propia orientación de Cañada de la Virgen habría que volver a revisar por qué pensamos nosotros que está al revés, ¿no? ¿Al revés de qué? ¿No? Quizás el principio de orientación básica que después se utilizó en otros lugares, ¿no? En donde entonces sí se sitúan los edificios no encontrándose con el sol, sino el sol saliendo desde el fondo de la pirámide, ¿no? Porque en Cañada de la Virgen ese es el fenómeno, que es lo que tenemos, ¿no? Que sale enfrente de la pirámide y se mete hacia atrás de la pirámide. Y esto no es lo que aparece ni en Teotihuacán ni en otros sitios arqueológicos donde se han registrado estos eventos, ¿no? Gabriela, entonces, para cerrar ahí esta entrevista, ¿cuáles lecturas ahí nos recomiendas? Un par de lecturas brevemente que podíamos consultar a internet o que podemos ahí buscar en librerías. Pues mira, está por salir un libro que hicimos entre varios colegas, porque, bueno, está la reimpresión del libro que se hizo de Cañada de la Virgen, Refugio de los Muertos. Ajá. Que sería, bueno, pues ya estamos en la tercera reimpresión, que es el que tú estás mencionando. Ajá. No hemos publicado más que eso, y está ahorita en puertas una justamente de bioarqueología, en donde hablamos más del jerarca, y otro de aportaciones de Cañada de la Virgen al epiclásico mesoamericano. No. Y está así casi a puntito de salir. Entonces, ¿qué te parece si en el momento en que lo tenga te doy los datos? Sí, claro que sí. Incluso vamos a tener la versión digital en web para que podamos compartirla, ¿no? Ok, me parece porque excelente. Porque ahorita no hay nada escrito, pues no hay nada nuevo que lo que tú estás marcando en la bibliografía que estás dando, ¿no? Bueno, pues como quiera, estaremos al pendiente ahí de los avances de este proyecto. Ojalá también en este sentido, como lo comentabas, la suma que representa este tipo de trabajos, que son la secuenciación de un genoma o de un ADN, pues son sumas muy importantes, y ojalá haya también personas ahí interesadas que tengan algo de dinero, quizás empresariales que quieren aportar, que serán un donativo para apoyar ese tipo de investigaciones. Pues muchas gracias, Gabriela, por haber estado con nosotros en este programa de Raíces. Muchas gracias. A ti, te lo agradezco muchísimo. Y bueno. Eso es la última parte de este programa Raíces que tenemos para ustedes. Recordamos ahí nuestra página Raíces UDEM en Facebook para que nos vayan siguiendo durante las próximas semanas, ahí compartiendo noticias, eventos, ya que estaremos en programación de verano. Por lo tanto, habrá varias entrevistas ahí grabadas y largas acerca de ciertos temas antropológicos. Sin embargo, no nos queríamos dejar sin tomar en cuenta varias opciones ahí, para ya que estamos de vacaciones, para visitar exposiciones o participar a ciertos eventos académicos o de difusión. Recordamos que en este mes de julio, la exposición 30 aniversario del Museo Templo Mayor y 40 del Proyecto Templo Mayor se está llevando a cabo y se terminará entonces en julio ahí en la Ciudad de México. También debemos de tomar en cuenta la exposición Conchas y Caracoles en Celaya, Guanajuato, en el Museo de Celaya. Esta termina la semana próxima por si quieren ahí visitarla. La exposición de Quétaro prehispánico más bien termina ahí sí el día 19, el próximo martes se va a cerrar. Entonces, son realmente los últimos días para visitarla. La exposición Arqueología del Espacio y del Tiempo, 3.000 años de urbanismo mexicano en el Museo del Sitio de Cuicurtoco, se está llevando a cabo hasta el 27 de julio. Todavía hay un poco de tiempo. Y tenemos la exposición también La Magia de la Sonrisa en el Golfo de México, en el Museo Regional de la Laguna, en Torreón. Dos opciones también que pueden tomar en cuenta en la ciudad de Mérida, en el Museo del Palacio Cantón. Es la exposición Mexicas, Erigidos del Sol. que va a terminar el 26 de julio, y la exposición Colel, Transformando el Camino, también está, va a estar hasta el mes de agosto. Y se acaba de inaugurar una exposición muy interesante que ya hemos comentado porque ya fue presentada en el Museo, Museo Maya de Cancún, perdón, esta exposición sobre sacrificios entre mayas y mexicas, entre esas dos culturas. La pueden visitar ahora en el Museo Carlos Pellicer en Villahermosa, en Tabasco, hasta el mes de agosto, si bien recuerdo. Entonces no se pierdan esta oportunidad. Tenemos también eventos académicos que se van a llevar a cabo durante esos próximos días. Primero, recordando el curso de Elena Mazzetto sobre la gastronomía de México antiguo. La última sesión va a ser el día 29 a las 10 horas en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Tenemos un coloquio también en Puebla, justamente en el pueblo de Huachinango, un coloquio sobre estudios de la cultura náhuatl de la Huasteca y Sierra Norte de Puebla, en la Casa de la Cultura de este pueblo. Pueden ahí buscar informes en correo etnografiasub@gmail.com. Recordamos también que tenemos dos conferencias, una por parte de María de Lourdes Bejarano sobre José Antonio Pichardo y su trabajo como copista de documentos prehispánicos en el Museo Nacional de Antropología. Eso va a ser una conferencia en el próximo 19 de junio a las 19 horas. Y la otra va a ser en Templo Mayor el próximo 23 de junio, una conferencia impartida por Patricia Bouchon, la directora del Museo Templo Mayor, sobre el concepto de museo, patrimonio arqueológico y Templo Mayor, revoluciones y estabilidad. Eso es el título de la conferencia. Hay otro coloquio relevante en la Ciudad de México en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que es el coloquio Los Mayas en el INAH, del 18 al 22 de junio próximo. El programa ya está disponible en nuestra página. Y el Museo Maya de Cancún está abriendo una convocatoria, o más bien las inscripciones, para un curso sobre cacao, bebida de los dioses. Pueden directamente buscar la información en la página Facebook del Museo Maya de Cancún. Dos noticias relevantes para esta semana. La primera es la reconstrucción del simbolismo de tres ofrendas mexicas a partir del ADN de infantes sacrificados. Bueno, no es algo tan nuevo, pero hay un boletín ahí que publicó el INAH acerca de niños varones que fueron sacrificados a Tlaloc en una ofrenda que se encontró ahí en el Templo Mayor de Tenochtitlán ya hace varios años, pero ahí el Juan Román Beireza propuso en una conferencia los resultados de esos análisis ADN. La última nota, que tiene que ver más bien con la tecnología LIDAR, es el descubrimiento de una red de carreteras de Sacbeob en el complejo urbano maya de Tzimbanche, que va relacionando Tzimbanche con otros sitios arqueológicos. Entonces ahí están las opciones, las noticias. Pues ahí les deseamos nosotros muy, muy buenas vacaciones para quienes pueden descansar un poco y estar al tanto entonces de la actualidad arqueológica y antropológica en México. Nos vamos a despedir de Checo Becerra, como cada semana nos ayuda Checo. Entonces muchas gracias, Checo, por estar con nosotros, y recordando a cada uno de ustedes que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Raíces.